Buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. En los controles y al micrófono, como es habitual en este programa, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, tenemos una noche más al señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el control, en los bongos, y hoy viene acompañado por dos azafatas, como en el podio del Tour de Francia, Gonzalo Martínez. Bueno, no son dos azafatas, ¿no? Es que el calor que me produce la bata blanca me lleva a delirar y a decir cosas raras. Eso, o lo que me han traído aquí, que hoy venimos hoy hay cerveza, patrocinados. Hay cerveza para todos. Bueno, como os habíamos prometido la semana pasada, hoy vamos a tener ese pequeño mini especial sobre el álbum Born in the USA, que este verano pues se cumple el 30 aniversario de su salida al mercado allá por 1984, y hemos tirado la casa por la ventana y hemos traído pues a dos colaboradores de renombre. A mi izquierda tenemos a Javier Peláez, que, bueno, como sabéis ya, es licenciado cum laude de la Universidad de Yale, uh-huh, en biología, y experto en el lenguaje y comportamiento de los simios. Estudios que le han permitido tener en Radio Crash un programa en el que él dirige a dos monos. Dos monos, son monos. Aunque hay uno más pequeño que el otro, ¿no? Sí, pero los dos son bastante peludos, ¿no? Ah, vale. Es difícil diferenciarlos. Aparte, con el culo pelado, los del culo pelado son ambos. Así como experto en biología, además, tengo que decir que no sé por qué me confunden con una azafata cuando en realidad es Gonzalo que tiene más tetas que yo. Es un hecho comprobado. Bueno, y a mi derecha me acompaña Ignacio Arbesu. Ignacio Arbesu, conocido por casi todos como el estilista de las estrellas, responsable de la imagen de Bono de U2 a principios de los años 80, aquel peinado, todos lo recordamos, y ahora también responsable de la imagen de nada más y nada menos que Paul McCartney, que gracias a los cambios que le has hecho, pues ahora ya parece una abuela. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera preguntar a Javi, el experto biólogo que es, y no, la diferencia entre mono y primate realmente está en la cola, ¿no? ¿Verdad? Es más bien en el tamaño. En lo que comen, es más bien. Ah, vale. Voy a dejarlo ahí. Pero comen plátanos todos, ¿no? Sí, eso, sin ancho, sí. Vale. El apunte científico desde aquí. Unos los pelan y otros no. La evolución que... Vamos a hablar de Bruce Springsteen. Vamos a hablar de Bruce Springsteen. Estamos nada más y nada menos que en el año 1984. Pues la media edad de los que estamos aquí pues estaba en torno a los 7, 8 años. Todavía... Bueno, eso es mentira. Ya sabes que tú de aquella llevabas el pelo un poco al afro. Ah, bueno, es verdad. Y tú tenías aquel fortorino. Y llevaba la chaqueta con coderas. Sí, y Nacho está aquí. Todavía no había sentido la llamada del señor. No, yo os agradezco de verdad que una vez al año me saquéis de... Del hospital psiquiátrico, sí. Del asilo, ¿no? Como dicen los americanos. Y de aquella yo creo que Javi todavía no había subido al barco que lo llevaba a América. No, yo de aquella hacía de Monchito para José Luis Moreno. Ah, por eso... mucho más joven que vosotros. Por eso el boquete que tiene en la espalda, ¿no? En la espalda, ¿sí? Por decirlo finamente, no era por aquí, no, que ya, donde la espalda pierde su casto nombre, ¿eh? O sea, todo el mundo me ha entendido, Bueno, pues la primera pregunta que os voy a hacer a vosotros, ¿tenéis algún... Ahora sabemos cómo se siente Mariano Rajoy. ¿Tenéis algún recuerdo de infancia de este disco? ¿Cómo lo conocisteis? ¿Lo conocisteis con aquella edad? No, yo lo recuerdo ver en las tiendas de, vamos, en discoteca fundamentalmente, y el vídeo musical de Martin Scorsese. El de Dancing. Exacto. ¿Y tú, Javi? Yo lo conocí con 15 años y recuerdo que me lo dejó el hermano de un compañero del instituto. Me gustaba la canción y recuerdo escucharla y escuchar el cassette de aquello, ni disco ni nada, el cassette hasta reventarlo. Fue mi primer contacto con Springsteen. A mí no me miréis, yo cuando hacía hermanas mayores en mi casa escuchaba a Los Pecos y a Pedro Marín. De hecho, Bruce Springsteen era el facha ese que aparece con la bandera de Estados Unidos. Yo Bruce Springsteen lo descubrí después, con la caja del año siguiente. Cosa muy triste y lamentable, pero bueno, conseguí zafarme de aquellos ídolos del fenómeno fan. Pues yo también, pues más o menos me pasa un poco como a los dos Nachos, ¿no? Recuerdo de ver los vídeos de Springsteen en la tele, tanto el de Dancing in the Dark como el de I'm on Fire. Y recuerdo que Springsteen me llamaba la atención porque era el único tío que veía en vídeos que tenía pinta de persona sanota, ¿eh? Se le veía ahí sano y musculado, mientras el resto de los músicos de por aquel entonces llevaban el pelo cardado y pantalones de pitillo. Te puedo asegurar que Dan Harrow, un gran artista italiano que cada año sacaba uno diferente a hacer el playback, estaba también sano y musculado. Vale. Si cantar, un viejo... Pues esos son nuestros, digamos, primeros recuerdos de este álbum y también... por nuestra generación, por los primeros recuerdos de Springsteen, ¿no? Aquí nosotros, tema de River y todo aquello, no lo habíamos vivido. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos el tema que abre el álbum, pero en una versión acústica que Springsteen había preparado para las sesiones del álbum Nebraska y que al final fue un descarte y que él pospuso pues para el siguiente trabajo, que sería este Born in the USA? Y curiosamente, de un descarte salió el título del disco. Sí, sí. Y además, que si se hubiese publicado esta versión, pues seguramente comentarios como el que decías tú, que podían hacer tus hermanas, además de facha y demás, pues se hubiesen diluido porque la gente hubiese a lo mejor interpretado desde un principio mejor la letra del tema. ¿Quieres decir que en España la gente no sabe inglés? Efectivamente. Y sobre todo hace 30 años. The first kick I took was when I hit the ground. You know, like a dog, this must be too much. You spend half your life just in coloring up. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. I got in a little hometown jam. And so they put a rifle in my hands. Son, you heard of Vietnam? Well, go and kill the yellow man. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Come back on the refineries. Iron Man says, son, if it was up to me, I'd go down to see the VA man. He says, son, don't you understand? Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. I hear them, buddy. Yes, sir. Fighting on when the Viet Cong, they're still there. He's all gone. He had a little girl in Saigon. I got a picture of him in her arms. Gas fire the refinery. I'm 10 years down the road. Nowhere to go, man, nowhere to go. I'm a long gone man in the USA. I'm a good rockin' daddy in the USA. Bueno, que estábamos aquí hablando a micrófono cerrado, que hacemos tertulia y como hay cerveza, pues presta aún más, que el vídeo de Dancing in the Dark, pues no es de Martin Scorsese, sino que nos parece que es de Nacho. Es de Brian De Palma. De Brian De Palma. Que yo, por cierto, la semana pasada dije que se había grabado en Los Ángeles y no. Tampoco, o sea, estamos aquí, esto se grabó en Minnesota, ah, en el medio oeste americano. Pensaba que ibas a decir que... En mitad de fornidos granjeros. En Bilbao, que es donde pasa todo. Muchachas en vaqueros que bailan la línea. Bueno, un tema, por cierto, que como lo hemos escuchado la semana pasada, para terminar el programa, hoy no lo hemos traído. No. Curiosidades, por ejemplo, acabamos de escuchar Born in the USA, pues sabemos que este tema pues nació como banda sonora de una película del director Paul Schrader, que estuvo aquí en el año 95 en Gijón. En Gijón, en el Festival de Cine estuvo, Nacho. Sí, estuvo invitado. De vacaciones. No, hombre. Paul Schrader tuvo un homenaje aquí en el primer año en cual se hacía cargo del Festival José Luis Cienfuegos. Y tengo muy grato recuerdo de aquel año 95 porque realmente... Fue un año donde hubo unos ciclos muy buenos y se vio muy buen cine. Es que, bueno, Paul Schrader no solamente como guionista, sino como director, pues oye, tiene una obra muy buena. Un hombre, por cierto, también procedente como el señor Scorsese de la Iglesia Católica. Yo sé que la gente que sale del seminario sale muy mal. Sí, sí. Que se lo digan a Stalin. Sí. Bueno, en España esta película se tituló Rockstar. Y en un principio se iba a llamar, pues, como este tema, Born in the USA. Y trataba, pues, sobre, bueno, veteranos del Vietnam que regresan a casa y demás, ¿no? Que es algo que directamente el disco, salvo en este tema, digamos que no es que todos los temas traten sobre gente de que regresa del Vietnam y tal. ¿Y se hace taxista? El ¿Mata gente? El Born in the USA sí, ¿no? Habla de eso, pero los otros temas sí que algunos sí tienen un pozo. Que... Hay muchos rumores, porque yo de este tema también escuché que se había compuesto a partir de que Springsteen hubiese leído el libro de Ron Kovic, de Nacido el 4 de julio. E incluso hay por ahí rumores en internet de que fue tras una entrevista con Ramoncín después de un concierto. Un rumor que se soltó un 28 de diciembre y corrió como la pólvora. Un rumor que además soltó el propio Ramón Fijo. Bueno, para nuestros oyentes mexicanos, que los tenemos, sabemos tener aquí descargas a otro lado del charco. Pongan Ramoncín Camas Yuar, el tema de Nirvana, y en 5 minutos sabrán de quién estamos hablando. ¿De qué elemento? Sí. Bueno, pues que otra cosa que llamaba un montón la atención de este disco era la portada, ¿no? Para la época, en la que no podíamos ver el rostro del autor, de la estrella del álbum, sino que veíamos... mejor parte. Su culo, sí, según muchas chicas. En aquella época era la mejor parte de Springsteen, aunque siempre se ha hablado que utilizaba algún tipo de elevador de nalgas. Bueno, me imagino que el proceso de selección fue algo así como soy Annie Leibovitz y hago la foto que me sale de los cojones. Bueno, cuando digo cojones, digo literalmente. Un saludo para Annie Leibovitz, y para sus fans. Hay, bueno, además historia, ¿no?, sobre esa gorra que... Sí, sí, sí. Bueno, se rumoreaba también que era un guiño al mundo del ambiente homosexual. Sí, y que lo que nunca supe es si estando en ese lado era activo o pasivo. Pero bueno, vamos a... Yo es lo que se dice, ¿eh? No... Era de un amigo. Leí por ahí que era de un amigo. Le había muerto el padre 5 meses antes, ¿no? Se habían encontrado en Asbury Park, en el Stone Pony, tomando unas cañas. Y fueron a dar una vuelta, bueno, contándose sus historias. Hasta que Springsteen lo acompañó a casa y dijo, joder, esa gorra está de puta madre. El colega se la dio. Creo que además no se ve en la portada, pero en la parte de adelante pone rumbas escrito. Y que 5 meses más tarde fue a verlo diciendo, tu gorra se ha hecho famosa porque va a salir en la portada del disco. Pega bastante más la historia de Javi, ¿eh? Y sí, tiene como menos... Bueno, Javi, el ambiente gay es mucho más... No te prepares los programas, que nos dejas mal. No, pero bueno, a ver, si queréis digo que con la mano derecha está meando la bandera. Que... Eso, ese era otro rumor, ¿no? Que corría, que eso, que por qué estaba una mano adelantada y la otra no. Porque no estaban las dos manos a la misma altura. Que si también era un juego ahí como de memeo en la bandera o... Pero bueno, no... No, pero ya sabéis que aquí en este caso, si es una historia medianamente normal, no vale. Entonces hay que darle un poquitín de salsa a la historia. Si pues no, digamos que entonces es un icono gay la la gorra y que se está meando y la que no está meando, digamos que está tocándose. Puede ser, no sé, yo creo que lo veo en parte como eso, pues puede ser un guiño, pues a lo mejor, pues yo que sé, a la sociedad americana de aquel momento, ¿no? Bueno, en cualquier caso ya es una cubierta, una carpeta que pasa, digamos, a la historia del diseño de los LPs y digamos que lamentablemente para la historia del diseño lo que vino a hacer después el equipo de Columbia Records con Bruce Springsteen, pues, o lo que él escoge, porque no sé si lo escoge él o no, pues es... Pues yo estoy convencido de que lo escoge él. Es bastante lamentable, ¿no? Sí, sí, yo estoy convencidísimo que, bueno, que a él le darán varias alternativas y... Bueno, de hecho en el documental de Blood Brothers se ve algo así, ¿no? Sí, sale escogiendo la carátula del recopilatorio. Sí, aquella todavía tenía un pase. Sí, bueno, era un descarte de la sesión. Exacto, del Born to Run. Bueno, Nacho, ¿qué te parece si vamos escuchando pues el siguiente tema de la noche de hoy? No nos va a dar tiempo a escuchar el álbum completo, además hemos traído pues alguna versión en directo, algún descarte como con el que empezamos hoy, el Brothers Under the Bridges, que se publicaba en el año 1998 en la caja Trax, que tenemos aquí presente por si necesitamos, tenemos que hacer alguna consulta. Pues Nacho, ¿qué tenemos por ahí ahora para escuchar? Pues el Working on the Highway, un tema con un título muy americano, ¿eh? Sí, y uno de los primeros que se grabaron en las sesiones para este Born in the USA. O sea, estaba en Working on the Highway, en el tema con el que, bueno, ya hemos empezado a reproducir el disco tal cual salió, ¿no, Gonzalo? Pues sí, más o menos vamos a seguir el orden. Algún tema no lo hemos traído porque se nos pasaría la hora que tenemos, aunque haremos un programa un poquito más largo que de una hora, pero bueno, estábamos hablando aquí a micrófono cerrado, pues de la famosa polémica que hubo pues por parte del de Springsteen con el Partido Republicano, ya que en las elecciones de pues por allá del 84 debieron ser. Sí, 84-85 debieron ser, sí. Pues Reagan hizo una... Bueno, Reagan no, los asesores de Reagan pues hicieron una jugada que pensaban que iba a ser una jugada maestra, ¿no? Viene mucho también de un artículo en un periódico que sacó un conocido columnista demócrata que alababa a Springsteen básicamente por lo mismo que aquí en España muchos decían que era facha, porque se dedicaba a escuchar el estribillo de la canción y salía una portada con el fondo de la bandera americana y decía muchas banderas americanas, un chaval sano, un patriota, sin escuchar lo que viene a decir la letra. Y a partir de eso, pues los demócratas asociaron a Springsteen con el Partido Demócrata y Reagan se asoció la frase y en un meeting, pues soltó algo así como Born in the USA o puso la canción. No, creo que también decía algo así como que estábamos muy orgullosos de los jóvenes americanos, sí, como ese joven de New Jersey. Era un meeting en New Jersey, además, era, bueno, lo típico. Haces el meeting como si fuese un concierto de rock. Buenas noches, New Jersey. Y también yo recuerdo que, eso creo que me lo habías comentado tú, Nacho, también una vez en una de las biografías que leíste de Dave Marsh, que comentaban que también había un artículo, no me acuerdo de qué periódico era norteamericano, que hablaba de que si Springsteen, con la facilidad que tenía de llegar al público, de comunicar, si en algún momento decidía meterse en política o apoyar a cierto partido, pues que iba a arrastrar un montón de gente y de votos, ¿no? Y entonces a lo mejor también por ahí los republicanos dijeron, oye, esto ahí vamos a, de manera así un poco solapada, vamos a acercarnos a esto. No soy consciente de haberte comentado eso. De hecho, la mayor parte del tiempo no soy consciente. Eres como Indurain. Sí. La verdad que sí. No recuerdas, así de drogado ibas, que no recuerdas cómo ganaste los tours. No me consta. De todas formas... Me pudo el amor por Bruce Springsteen. Señor juez. De todas formas, Springsteen le respondió en un concierto diciendo que... Bueno, no respondió directamente a Reagan, pero bueno, tras arrasar Reagan en las elecciones, dijo, se acerca una época que da bastante miedo. Vino a decir algo así, pero para mí fue una respuesta muy tibia comparado con lo que además está haciendo ahora Springsteen, porque desde la época de Kerry ya se ha metido directamente en campaña y ha tomado partido político. Pero en aquella época rehuía cualquier tema, sí, político. Sí. Sí, de hecho en los 70 no sé si se le llegó a pedir apoyo o llegó a apoyar públicamente a McGovern, el cual disputó la presidencia a Gerald Ford. Creo que... No lo sé exactamente. Creo que en aquella época sí participó en algún concierto o algo así, pero que no fue un apoyo claro. ¿Gerald Ford contra McGovern puede ser? No, pero Gerald Ford compitió contra Jimmy Carter, contra el hombre de los cacahuetes. Vamos a ver, 72-74. Un presidente muy barato, 74, según los Simpsons. Sí, tienes razón. Entonces el señor McGovern fue el que perdió contra Nixon. Posiblemente, te lo voy a decir ahora. Sí, no, entonces el que me equivoco soy yo, porque en el año 72 no sé en de carajo andaría Bruce Springsteen. Pues sí, año 1972, McGovern contra Nixon. Sí. Estamos, ya sabéis, entre la multitud de cosas que hablamos entre canción y canción, pues estábamos hablando de que la famosa gorra de la portada de Born in the USA. Perdón, Nacho, me decías tú que pensabas que también salía en uno de los vídeos del álbum, sí, ¿no? Sí, y lo hemos demostrado, es cierto. Es cierto. Lo tenemos. Después de media hora de programa, por fin acierto en algo. En la pantalla tenemos ahora un fotograma del vídeo de Glory Days, uno de los vídeos más simpáticos y con más cariño que recuerdo yo de mi niñez. Y efectivamente sale con esa gorra que parece una gorra de publicidad. Es sí. Como, sí, veo que pone Cajas Tour. Sí, pues algo parecido. Es aquí algo dice de Rembrandt o algo así. No sé qué es. Con un logotipo que parece talmente algo así como de Repsol o sí, de la época. Bueno, pues la famosa gorra de la portada del álbum Born in the USA. Vamos a seguir escuchando más música, señor Ciudad. ¿Cuál es el corte que nos espera ahora? Pues si no cambiamos de guión, nos tocaría el I'm on Fire. Pues vamos allá, porque también tiene un vídeo del que se puede hablar mucho. baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh no, I can take you hard. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Pues I'm on Fire, un tema que yo creo que es el tema que abre lo que sería el futuro de Springsteen, ¿eh? Es un ritmo marcado en plan sintetizador, de ahí surgieron después pues temas como el estilo Filadelfia o canciones que tenemos en el siguiente trabajo de Springsteen, que es ya del 88, si no me equivoco, que es el Tunnel of Love, ¿no? Son temas con una caja, digamos, de ritmos detrás y Springsteen cantando por encima. Y todavía no estaba Patty Sialfa en esta grabación, Gonzalo. ¿No estaba Patty? En un volumen de eso ahí, no. Pero sí, en la gira sí está. Ya, pero en el disco no. En el disco en la no. Gira fue cuando empezó a aparecer y luego... Pero atento, porque en el vídeo, estuvimos ahora aquí investigando, el vídeo es de marzo del 85, prácticamente casi un año después de salir a la venta el álbum. Estábamos hablando que este álbum tuvo una vida bastante longeva. Estuvieron sacando singles prácticamente dos años. ¿Qué palabra? Singles, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando lo sabía. Bueno, hasta hace unos años pues la había unos en CD. Que, por cierto, que era una estafa, porque te costaba casi la mitad de lo que costaba un CD comprarte un single con dos temas. El Born in the USA fue el primer CD fabricado en América, que siempre se fabricaba en Japón. Efectivamente. Y también nos adelantaba el señor Ignacio Ciudad, que tengo aquí... perdón, Ignacio Arbesú. Soy presente, solo me he agotado. Que tengo a mí, me lo estoy empezando a tomar a mal, ¿eh? No. A mi derecha, que este vídeo, que es... yo creo que con el del Dancing in the Dark, quizás sea el vídeo más conocido de Springsteen, que era dirigido por... John Sayles. Oye, pues John Sayles, entre otros méritos, tiene el de haber sido guionista de Piraña. Ah, ¿sí? Aquella gran película. Hombre. Pues con esa me lo pasé muy bien. Sí. Todos recordamos muy bien aquel vídeo. Lo que tengo duda, a ver si lo sabéis vosotros, ¿os acordáis de aquellas piernas de mujer que le entregaban unas llaves? Bueno, había una mujer encima de las piernas, uh-huh. Pero bueno, solo veíamos las piernas. Y era una mujer apareciendo debajo de un coche. Sí, sí, sí, que era como el mecánico y tal, al que le daban unas llaves, pero en realidad lo que quería era que se le llevase el coche para tal, ¿no? Y la canción pues va un poquitín de eso, cuando estás así como con calentorro, y vas un poquitín por ahí por la vida un poco centradillo en lo único. Yo no sé si aquellas piernas serían de la señorita Patty Sialfa. Yo lo había leído, pero no me acuerdo. No... Yo es que también lo leí, pero ahora no exactamente, no sé el dato. Sí que fue en la gira Born in the USA cuando Springsteen se divorció de su primera mujer y se lió directamente con la corista, ¿no? Céntrate, Gonzalo, céntrate. Céntrate. Sí, me centro. ¿La primera boda de Bruce Springsteen no tuvo lugar en el 85? Sí. De hecho, el álbum del 87 es el que, digamos, revela toda su crisis matrimonial. Pues yo estaba convencido de que el matrimonio de Springsteen era anterior. porque las pintas que tenía era... ¿De hombre casado? No, no, estaba más delgadillo y recordaba más al Springsteen de The River y demás. No sé, vamos a buscarlo. Consúltalo en la Springsteenpedia. Sí, sí. Mientras tanto, ¿qué te parece, Nacho? Si pues ponemos un último apunte. De Lamb on Fire hay una versión del gran Johnny Cash. ¿Eh? Sí, sí, efectivamente, sí, señor, sí, señor. Sí, sí, la hay, sí, sí. Es una debe ser la primera versión que hizo de Springsteen y después ya hizo alguna más. Sí, lo que pasa es que Johnny Cash no iba en coche, iba en un caballo y iba a errar el caballo. Entonces, no suena así como más del oeste y más así, ¿no? Más... Sí, sí. Quedaría como guay así. Es que no te estaba escuchando, no sé ni lo que acabas de decir, Nacho. Estos son las ventajas del alcohol. Que el vídeo de Johnny Cash, ¿sí? Hicieron vídeo de I'm on Fire. Ah, sí, sí, sí. Pues no, tú imagínate que se hiciera un vídeo, entonces Johnny Cash a caballo trabajaría en una herrería, iría a caballo. Claro, lo que acabas de decir, sí. Pues sí, tienes razón, sí, sí. Claro. Pero, y con sombrero, por supuesto, claro. Sí. Un momento, un inciso. Efectivamente, Nacho Springsteen conoció a la actriz Julian Phillips, perdón, con quien contrajo matrimonio en Oregón el 13 de mayo de 1985. Entonces debió ser sin la gira del Tunnel of Love cuando se lió con, exactamente, con la Patty. Cuando salían ahí vendiendo entradas y demás. Sí, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar el siguiente corte que traemos para este especial Born in the USA. Pues una canción que no sé si será más conocida la versión del álbum o la versión del directo del año siguiente. Porque no tenía nada que ver una con la otra. La del disco, pues una versión electrificada, y la del directo era acústica. Parecían dos canciones totalmente diferentes, y a mí lo cierto es que cuando escuché la segunda versión, no digo, ¿y esta canción cuál es? Sí, sí, efectivamente, era No Surrender. Si alguien tiene curiosidad, que se vaya al directo y verá cómo pues parece un tema distinto, aunque la letra y el sentido de la canción es exactamente el mismo. Busted out of class, Bueno, estamos hablando aquí ahora fuera de micros que el Born in the USA tiene sus muchos puntos negros, otros puntos positivos, pero la verdad es que a mí me parece que este CD nos parece muy comercial, pero es de los que mejor suena en directo. Está prácticamente cualquiera de sus canciones la escuchas en un concierto en estadio de Springsteen, y es uno de los momentos donde más salta al público. Pero cualquiera de las 12, prácticamente. Incluso Cover Me y I'm on Fire, que son las que menos... Sí, I'm on Fire a lo mejor en directo no es difícil escucharla y tal, pero bueno. Bueno, vamos a ver, saltan los que puedan saltar. Sí, porque vamos, si tienes algún problema de, digamos, de, por ejemplo, de retención de, sí, de líquidos, pues sí, no sí, vas a poder. Como se dio el caso este el año pasado aquí en Gijón. Ya sabéis todos, Arturo, que... Perdona que te lo diga, retención de líquidos es si te lo aguantas, no si lo echas en una botella y no retienes ningún líquido. Pero antes Arturo lo retuvo y después lo soltó en un recipiente de plástico, bueno, llamado botella. Comentando. Ah, sí, perdón. Eso que estabas hablando, Javi, ahora es que no sé, el alcohol está haciendo estragos hoy. Es un el alcohol y el calor. Muy comercial, pero muy sí. Bueno para los conciertos de estadio. Sí, sí, sí. La verdad, bueno, joder, es que tuvo, o sea, la gira... Vendría a ser como poner paso dobles a las 5 de la mañana en una fiesta de Prague, más o menos. Sí. Éxito seguro. Yo por ejemplo, a este disco le veo muchos pros. Creo que ha envejecido muy bien, porque el resto de los discos de Springsteen, los modernos, están bastante más bajos. Vamos a ver, Javi, si este disco lo pones al sol, te digo yo cómo va a envejecer. No, pero acabo de decir una cosa, Javi, que me llama la atención. Acabas de decir, este disco ha envejecido bien. ¿Sabéis que cuando salió este disco, el sonido de la Street Band, hubo gente que dijo, ¿cómo vais a sacar esto con sintetizadores y demás? Que se habían pasado ya de moda. Ya estábamos a mediados de los años 80, el sintetizador había marcado sobre todo la primera mitad de los años 80 y demás, finales de los 70. Pero decían que tardaron tanto en grabar esto, porque en realidad estuvieron desde el pues eso, cuando sale el Nebraska, que es en el... ¿Qué sale? ¿En el 82 o en el 83? En el 82. En el 82, ya están trabajando en este disco. Claro. Tardó tanto en salir que ya estaba el sonido sintetizador, ya había pasado de moda. Pero, ¿tú imagínate pero lo escuchas ahora y no suena viejo. Tú imagínate que ahora, por ejemplo, Bruce Springsteen sacara un disco con mandolina. Le dirían... Bruce, es que la mandolina ya está bien y está pasada de moda. No, pero después, dentro de 200 años, sería como la música clásica. Exactamente. Exactamente. No, pero bueno. Yo creo que tiene muchos pros. Quizás es demasiado comercial. Lo que pasa que, bueno, entiendo, no está a la altura pues del Darkness, del Born to Run y del River, que son más o menos los... Pues yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. A mí me parece muy comercial, pero le veo más contras a este disco. Extra musicales, en plan lo que supuso de imagen, lo que supuso asociar a Springsteen con la bandera americana, lo que fue el final de la Y Street Band, todo eso que se asocia al disco es extra musical, lo que es el disco en sí. Y el punto de inflexión en la carrera de Springsteen. A partir de aquí, bueno, a pesar de que el Tunnel of Love es un disco que con los años ha ganado y demás, quieras o no, aquí comienza el declive de la carrera de Springsteen. Uh-huh. Por cierto, cuando está grabando este disco, Springsteen ya sabéis que tiene, no es una bipolaridad, pero sí que vive en una montaña rusa, digamos, de subidones y de bajones. Springsteen, cuando graba este disco, pues está en una etapa de esas un poco de bajona, ¿no? No sabemos hasta qué punto habrá influido en el álbum. La verdad es que lo que sí dices, por ejemplo, que hablas tú, Javi, de que si es comercial, es que tiene letras de canciones que no son para nada alegres, pero sí que las envuelven un sonido marchoso y trepidante que... Sí. Bueno, puede ser un álbum comercial, pero el productor sí que exigió en su momento a Bruce Springsteen un tema radiable. El Dancing. Es más... Es acojonante que el Dancing lo escribiese en una tarde, prácticamente. Si es que en esta época Springsteen hacía canciones como churros, y para este disco tenía más de 40. No, tenía cerca de 80. De 80 canciones. Cerca de 80. ¿Quién más? Nacho, quizá, que son más quizá, de 40. Quizás Nacho dice 100. Yo digo 105. 105. A ver, 100, Gonzalo, aquella señora de la izquierda, el que levanta, ¿sí?, el dedo. No, es Paul McCartney, que es. Ah. Paul, 110. Paul McCartney. Yo oí que cerca de 80 tenía, sí. Pero bueno, que son temas que a lo mejor algunos ni tenía grabados, pero bueno, no sé. Pero bueno, lo vimos, la caja de tracks algunos de los mejores temas que hay en esa caja de tracks son descartes de... De todas formas, a lo de comercial también influye el tema. A nosotros no nos pasó porque, como decíamos al principio del programa, pues bueno, ya nos incorporamos a Springsteen o en este disco o en posteriores. Sin embargo, si llevas siendo un seguidor habitual, pues de verlo con la imagen que presentaba, por ejemplo, en el vídeo de Thunder Road, que parecía un drogadicto, a verlo aquí, que se convierte en ídolo de masas, pues es lo típico que a los gafapastas le jode, que prefiere ser fan de un cantante alternativo y no de un artista que viene a conciertos, ¿no? Por cierto, lo que hablábamos de la imagen saludable de Springsteen, cachas y demás, pues también se debe a que le recomendaron, digamos, para centrarse un poco, pues hacer ejercicio, ¿no? Para que descargase por ahí, y pues se apuntó a un gimnasio y le empezó a molar lo de las pesas. Él decía que era una actividad muy sencilla que podías hacer y que se evadía, ¿no? Y en parte por eso se puso como una mula. Y vamos a hablar de, ya para presentar el siguiente corte que traemos del álbum, pues de la crisis que vive la Street Band ya en plena grabación del álbum, con la marcha de, pues digamos, del mayor colega, ¿no? De Springsteen, que es Steve Van Zandt. Sí, yo creo que es uno de los miembros más queridos, quitando a Clarence Clemons, ya recientemente, bueno, no tan recientemente fallecido, ya hace unos años. Sí, sí. Yo creo que Steve Van Zandt es el, si no el número dos, el siguiente en el escalafón. Y dejó la banda, abandonó el grupo, pues por problemas con John Landau. Sí, porque John Landau, pues además, quería ser productor y, bueno, figura como productor, pero digamos que los gustos no casaban con los de Steve Van Zandt. Y Steve Van Zandt pues se fue pues a hacer la música que a él le gustaba en ese momento, pues con su propio grupo, y no regresó, me decís, hasta el año 95, ¿no? Hasta el año 95, en aquella actuación de reunión de la Street Band. Sí, después ya se reunieron para hacer grabar Greatest Hits y todo lo que viene en posterior. De todas maneras, a John Landau pasa como con esta portada. Los que se quejaban de la imagen de Springsteen en el Born to Run la hicieron buena cuando después apareció en el Tunnel of Love vestido de camisa y con una corbata estilo cowboy. A John Landau, todo el que se quejase de la producción de John Landau lo ha hecho bueno las últimas producciones. Sí. Mira que pintaba bien yo cuando fichó a... Y la gente también se quejaba de gente como era Chuck Potklin, que está aquí también en, digamos, en todo el trabajo que hay detrás, ¿no? De mesa y demás. Todo Tunnel of Love, otra fotografía de Annie Leibovitz. Sí, sí, sí, sí. Y después eso, o sea, gente se quejaba en ese momento porque ya no sonaba Springsteen como en The River y otros álbumes. Pues mira, ahora lo que tenéis, pues a lo mejor en un futuro hay que volver a juntarlo. Y como siempre digo, con Rick Rubin, que es el productor, para mí es en este momento el productor. Pues vamos a escuchar ahora el tema que cuenta la leyenda, y que aquí en Gijón, por cierto, hace unos años, en el 2003, quedó bien claro que es cierta. Que el tema, que es el corte número 8 de este Born to USA, que se llama Bobby Jean, pues está dedicado nada más y nada menos pues a la marcha de Steve Van Zandt del grupo, ¿no? Bueno, pues hemos aunado dos temas, ese Bobby Ying que comentábamos antes que estaba dedicado a Steve Van Zandt y este I'm Going Down que a mí me gusta especialmente porque es una especie de llega un momento que es una especie de mantra, ¿no? Ese I'm Going Down, I'm Going Down, I'm Going Down, que me encanta. Pues ahora vamos a llegar a otro de los singles, ¿no? Que se extrayeron de este álbum, de los múltiples singles. Ese Glory Days que... Como comentábamos antes, tenía un vídeo que para la época estaba muy chulo, en el que también se vendía esa imagen de la East Street Band, de amigos, de tocando en un bar y demás. Que, por cierto, ahí sí estaba Steve Van Zandt. Sí. Y es un... Yo me acuerdo que es un... Bueno, pues que también debe ser del... Quizás sea mi vídeo favorito de Springsteen. No sé vosotros qué opinión tenéis. A mí me gustaba el de Martin Incorporated, que hizo después Jonathan Demme, me había grabado en... En ahí, como en un local ahí, de sí, estos sí, subterráneos, sí, sí. Donde de chaval te íbamos ahí a fumar y otras cosas. Y tú, Nacho, tienes... Bueno, tengo algo, alguna predilección por aquellos vídeos de horteras del Tunnel of Love, no sé, me traen... Hombre, muy buenos recuerdos, la verdad. Para mí, un vídeo, que es el vídeo más sencillo de la historia y el vídeo más resultón posible es el de Brilliant Disguise. Sí. Sí, puede ser, sí. Es un plano continuo de Springsteen, que uno se va acercando a la cámara, empieza de, como plano general de una cocina y acaba en plano detalle. Mira, qué culto estoy hoy. Y la verdad es que es una auténtica gozada. Y no, es que estoy tratando de hacer un poco de memoria de los vídeos de Bruce Springsteen. Sí. Tampoco hay uno que digas tú... Porque después el de... A la altura de uno de David Bowie, no. Hombre, no. Yo creo que el mejor vídeo ahora recordando es el de Born to Run. Pero con las imágenes del directo... De la gira Born to Run. Sí, sí. Sí, ese también está simpático, sí. Y ese creo que también es del John Sayles. Porque es como sacando muchas imágenes de la gira y demás. No sé cuánto. Hombre, vamos a ver que en términos generales, yo no sé si por el tipo de música, pero bueno... Digamos que Bruce Springsteen no se caracteriza, digamos, por ser ningún tipo de estar en ninguna vanguardia artística en lo visual, te digo, ¿no? Bueno, es que además durante mucho tiempo Springsteen se negó a hacer vídeos. No entraba en la cabeza, no, que era al necesario. Principio se negaba también a tocar en estadios por tema acústico, se negaba a muchas cosas que después vas tragando. Es cabezón por naturaleza Springsteen, entonces... Bueno, está bien que no me hayas preguntado cuál es mi vídeo preferido, pero bueno. Ah, bueno, no, bueno, ya sabes que tú puedes intervenir cuando quieras, Nacho, tú que tienes la libertad. No, yo voy a decir aquel vídeo del Tougher Than the Rest, del Tunnel of Love, donde salía Clarence Clemons vestido de rosa. Vale, pues eso no lo recuerdo yo. Imagínate un señor tan grande. Sí, como sí. Cuando venden entradas al principio, ¿no? Sí, es muy ochentero aquello. Igual que Orfeo de Miami cuando... Pero es que el señor Clarence Clemons tenía un puntazo hortera tremendo. De bolera. Sí. No, ya la verdad, yo me quedo con el Born to Run, pero no la versión del directo, sino en una versión de esto, pero una versión acústica que aparecía en un recopilatorio de vídeos que no se llegó al final, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues, la acústica, la versión acústica de Montana, sí, de aquí sí, cuando todavía había mecheros en los conciertos. Y esa es de la gira del Tunnel of Love, está extraído esa actuación, sí, sí, sí, cierto. La verdad es que los vídeos así sencillos, el vídeo que hicieron del Thunder Road con él en directo, con su barbota, su pinta de drogadicto, está muy bien para la música que es. Sí. Porque a este tampoco lo pega, pues, los vídeos que están ahora mismo con bailarinas, con rapero en medio canción. Y ahora, por Dios, ahora que le hace todos los vídeos el mismo tipo, este Tom Finney se llama, algo así, que por cierto acaban, ya sabéis, la semana pasada, pues, o hace un par de semanas, presentaron como una especie de, bueno, es un videoclip, pero bueno, hicieron como una especie de corto con Springsteen ahí sobreactuando. No me ha convencido nada, pero ahora esa manía de meter a chicas guapas mojando los pies en el agua, yo no lo entiendo. ¿Por qué en todos los vídeos de Springsteen sale una mujer mojando los pies en el agua? ¿Qué es eso? ¿Una metáfora? ¿O son muy cortos y no lo entiendo? Pues si quieres lo busco en internet, a ver, no, qué significa, No sé, porque en todos los vídeos ahora sale una moza columpiándose o mojando los pies en el agua. Como algo purificador, ¿no? Yo creo que tiene algo que ver con su educación católica. Sí, sí, seguramente. Él lo ha dicho, que es una cosa de la que renego muchas veces, pero que al final, bueno, que el pozo ese que tiene ahí de su educación, pues que cuentan. Bueno, se nos está echando el tiempo encima, vamos a pasar ya al siguiente tema que tenemos, que es... Sí. La siguiente es Glory Days. Make you love. Bueno, pues ahora vamos a hacer una reflexión, ¿no? Estábamos aquí hablando a micrófono cerrado de, bueno, que en su día, pues Springsteen, como decías tú bien, Javi, antes, pues con la imagen que transmitían tanto los vídeos como la carátula del disco, pues aquí en España, pues la gente pues identificó a Springsteen con, digamos, con la filosofía esta americana barata de que somos la hostia y que somos los mejores. Se identifica aquí, además, que identificamos bandera española con facha y se identifica bandera americana con patriota, y una canción que llevas detrás la bandera americana y estás cantando Nacido en Estados Unidos, pues lo identificas con lo que lo identificas, sin escuchar más letra, porque como decías antes, no tenemos ni puta idea de inglés y nos quedamos solo con el estribillo. Es una cosa que a los fans de Springsteen, por lo menos a mí, me jode bastante, porque a gente que desconoce totalmente su música te venía a preguntar si ¿qué es? ¿A favor o en contra? Y de hecho no es ninguna de las dos cosas. Esa es la es la historia de un excombatiente de Vietnam. Sí, es bueno comentarnos cuál era el estado de las cosas en ese momento, ¿no? El de los veteranos que volvían, lo mismo que estará pasando ahora con todos estos chavales que van a Irak, Afganistán, como bovinos, de gente de 19 años, de las clases más bajas, digamos, de las ciudades norteamericanas, van para allá y vuelven a Estados Unidos pues sin un brazo, sin dos piernas. Pues la historia que se repite nuevamente, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué opinaba Jorge Bestringe de este disco en el 84? ¿Y qué opina Jorge Bestringe ahora? Pues todo lo contrario, porque Jorge Bestringe, ya sabes que se pegó ese cambio radical. Yo de todas maneras... Y sin ir al programa de televisión. Eso estamos hablando de lo que pasa en España. Sí. Pero en Estados Unidos creo que son muy poco... muy poco sutiles en cuanto a entender también las letras. Yo creo que lo que le pasó a Reagan, que estamos comentando antes, le podría pasar a mucha parte de la audiencia de Springsteen, de entender la canción. El estribillo se puede entender como todo esto significa haber nacido en Estados Unidos, o a pesar de todo esto, sí, yo nací en Estados Unidos, como, y estoy orgulloso de ello. Claro, también es que el tema puede llegar a entenderse así, si quieres... Lo puedes entender así. Se llega a entender así y después también es quien lo cante. Tú, ¿qué te voy a decir? El Viva España de Manolo Escobar te lo canta Javier Crae y lo entiendes como una canción protesta. Sí. Y a cualquiera que te diga lo contrario, dices, tú no entiendes las sutilezas de Javier Crae. Sí. Y pues, Springsteen nunca se mojó políticamente hasta hace. Sí. Pues la verdad es que es un gran ejemplo, Javi. Sí. Teniendo en cuenta que el que Viva España lo compuso un belga, pues sí, también, sí. Creo que quería decir que viva Bélgica, hostia, me confundí, perdón. Bueno, acaba de entrar en este momento Arturo de Movida en la cantina, en los estudios centrales de... Y se ha ido ya. Crash, y se ha ido directamente al baño, porque como estamos hablando de Springsteen, pues algo le ha venido a la cabeza que le recordó pues lo mal que le hemos dejado una botella de plástico. Bueno, pues yo creo que tienes mucha razón, ¿no? Que la verdad, hasta hace poco, pues la figura de Springsteen en nuestro país pues era un poco ambigua en ese término. Esto, ¿no? Como tú decías, se hubiese solucionado metiendo esta canción en el disco del Nebraska, porque entonces ya no quedaría ninguna duda. Bueno, incluso haciendo acústica o sin hacerlo acústica, porque la temática del disco... Sí, que habla de lo peor, ¿no? De asesinos, de tal... Exactamente. O simplemente haciendo una introducción como hizo en la canción de War, que hizo después en la caja del Leaf. Sí. Haces una introducción a esta canción diciendo de qué va un poco, sin... Pero bueno, también en esta época Springsteen participa en varios conciertos en favor de los veteranos de Vietnam y demás. Cosa que aquí no lo sabíamos cuando aparece este álbum y por eso también, bueno, pues... sucedió lo que sucedió. También, ¿no? Aquí en España, si dices que esa canción va sobre veteranos de Vietnam, se hubiese entendido exactamente igual que se entiende ahora, porque el concepto de veterano de Vietnam que tenemos aquí es muy distinto del que está en Estados Unidos. Tenemos un músico espontáneo. Entre dos pletóricos, Arturo, ¿eh? Bueno, lo que oías era el salpicado al mear. Bueno, vamos a ir escuchando, pues, el tema más... digamos, comedido, y es una historia triste, es la historia de una familia que se va de su lugar de nacimiento, y en es la única canción que realmente la música, el ritmo y demás acompaña pues realmente lo que transmite la letra, y es una canción que, bueno, en este momento, y como lo estamos pasando en Asturias y demás, es un tema con el que nos podemos identificar, porque conocemos a un montón de gente pues que le ha pasado lo mismo que a los protagonistas de esta canción. Bueno, pues hemos tenido aquí un pequeño debate durante la canción sobre si la letra hablaba o no de una letra sobre conflictos raciales o sobre el problema del paro. Y habla de las dos cosas. Sí, sí, de hecho, bueno, tenemos aquí a Nacho, lo tenemos amordazado, de hecho. Para menos mal que estaba aquí Javier Peláez, que como estudió en Yale. En Yale. Pronúncialo bien, Yale. Yale. Bueno, pues hemos llegado así a lo tonto y a lo bobo a este final de mini especial sobre el Born in the USA, sobre el Bitusa, ¿no? Como lo llaman los fans aquí en España, para cortar. Y vamos a acabar el programa con uno de los descartes que conocimos gracias a esa estupenda caja del 98 Tracks con 4 CDs, que los tres primeros son indispensables y el cuarto lo podéis usar tranquilamente como posavasos. No, pues el cuarto tiene canciones salvables. Sí, tiene alguna, dos. las podéis pasar MP3 al ordenador y podéis seguir usando el CD como posavasos. Bueno, ¿queréis cerrar con algún tipo de, no sé, de la verdad conclusión? Es que o con... escuchando lo que es el disco en sí y todos los descartes, tenía perfectamente para hacer un disco doble de mucha calidad, ¿eh? Porque los descartes son cojonudos muchas veces, mejor que las canciones seleccionadas. Estoy de acuerdo contigo, pero tendría que haber... hubiese pasado una cosa, tipo lo que pasa también de River. Cada uno de los CDs iba a tener una personalidad distinta. Uno iba a ser más hablando de, digamos, los problemas de la sociedad americana, digamos, del momento, y el otro sería pues más de amoríos y cosas sí. varias. ¿Sabéis que circula también una versión alternativa de la cubierta, de la carpeta de Born in the USA? ¿Que es la parte de delante, no? No, no, ah. no. Vamos a ver. Es a Bruce Springsteen de espaldas. Bueno, hay una versión en la cual él tiene coleta. Sí. Y se titula Soy de la ETA. Y compran al campo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a... Nacho, ¿tú tienes algo que añadir? No, que no hemos hablado de Disharland. ¿Disharland? Sí, era un descarte de las... Ah, sí, también, sí, era sí. Disharland, sí estaba como descarte. Que apareció en el 95. Sí, sí, sí. Con Tamar de Incorporated, que también era un descarte. Era un descarte, porque... efectivamente. Por eso decíamos que había un montón de temas compuestos, había un montón de temas que ya estaban como a medio grabar, y había otros que ni se habían metido en... Que es curioso que son temas que no aparecieron... Estudio. Pues hasta 10 años después, porque normalmente cualquier artista lo recicla para el siguiente trabajo. Y que en el momento que salió esta caja Tracks, fue una apuesta, digamos, muy arriesgada, porque ahí Springsteen metió todo. Todo lo bueno que le había sobrado, digamos, ¿no? O que él consideraba todo lo bueno que le había sobrado. Y así estamos, que cuando sacan una caja de aniversario, todo lo que sea, pues... tienen que estar ahí haciendo mezclas, remezclas, grabando, pregrabando. Oye, me pregunto yo, ¿y todo esto ya a nivel logístico? ¿Todo esto que lo conserva el productor, lo conserva el artista? Te lo digo, porque esto me recuerda a Francis Bacon quemando sus lienzos. Esto te lo digo yo. Y su galerista yendo, ojo, cuidado que esto me lo llevo yo. Yo esto lo tengo muy claro, ¿quién lo conserva? El productor. No, yo lo tengo claro que esto lo conserva el propio Springsteen, porque... El propio Springsteen en documentales, no sé si fue en el Blood Brothers. Yo diría que Yoko Ono también conserva el Springsteen. No recordaba haber grabado The Promise. ¿No? No. Madre mía. Eso es grave. De escuchar después la canción diciendo, pues esta no me sonaba. Bueno, y era uno de los que más circulaba en discos piratas por ahí. Bueno, hay que tener en cuenta que las sesiones de grabación de Springsteen eran maratonianas. En este libro, del cual hemos extraído parte de la información para el programa de hoy, que se llama Bruce, de Peter Ames Carling, que salió aquí a la venta en España estas navidades, hablan de que, por ejemplo, el Chuck Podklin, que era uno de los encargados de hacer las mezclas y más de los temas, no estaba en su casa, él vivía en otra ciudad, y que decía que llegaba al hotel y exhausto, y que lo único que podía hacer era llorar, porque estaba hasta las narices de tirarse cerca de todos los días 16 horas delante de la mesa, aguantando a Springsteen cabezón como él solo, y cambiando y volviendo a mezclar y una y otra vez todo. Entonces es posible que, claro, cómo no se va a olvidar si estaban ahí horas y horas y sabe Dios, y todo lo que tendrán todavía ahí grabado. Bueno, pues vamos a cerrar el programa de hoy. Arturo nos está pidiendo paso. No, ese gesto que está haciendo ahora es otro gesto diferente. Ah, es el de la chuta, ¿no? Que, sí, sí, estamos, va a haber un especial Trainspotting después, aquí en la cantina. Y os dejamos con Springsteen, con Arturo, y con un especial que nos va a hacer de Johnny Winter, desaparecido tristemente esta semana. Pues nosotros os dejamos hasta dentro de 7 días, en el que volveremos, como no, con el programa habitual a las 10 de la noche el próximo miércoles. Esto ha sido todo por hoy, y os dejamos pues con otra de esas con otro de esos descartes, que es una canción que a mí personalmente, como decimos aquí, me presta mucho, que es este Jenny, Don't You Lose Heart. Pues nada, ahí queda. Esto ha sido Asbury Park. La semana que viene, más. Gracias. Por suerte, gracias también a Javier Peláez y a Ignacio Arbesú. Ha sido un placer para vosotros. Por muchas estar gracias. El año que viene vuelvo, cuando celebréis otro 30 aniversario. En este caso de la caja, imagino, ¿no? ¿Qué será? Pues sí, efectivamente, esa es esa caja de directos que, bueno, o sea, también es, vamos, ahí podemos hablar largo y tendido y necesitaremos más de 2 horas. Y también te vamos a invitar al del Tener 2, no te preocupes. Bueno, nos vamos. Ha sido un placer. Gonzalo Martínez en el guión. Y este que os habla, Nacho Ciudad en los controles. Y también hablando de vez en cuando me dejan. Y Arturo en los bongos hoy. Sí, sí, dale, dale, Arturo, dale. Y el cajón flamenco. Venga. Y la cisterna. Adiós. Until the sun hung its tone from the sky.